besó a la orilla la empaliza. Dime, negra, ¿quién te besó a la orilla la empaliza? Tu madre tuvo la culpa que la justicia no hiciera nada. Tu madre tuvo la culpa que la justicia no hiciera nada. Papá tuvo mucho más. Si tu madre tuvo la culpa, tu papá tuvo mucho más. ¿Cómo fue que se descuidaron que la justicia no hiciera nada? ¿Cómo fue que se descuidaron que la justicia no hiciera nada? ¡Ah! A la orilla de empaliza. Dime, negra, ¿quién te besó a la orilla de empaliza? Tu madre tuvo la culpa que la justicia no hiciera nada. Tu madre tuvo la culpa que la justicia no hiciera nada.